se puso rojo y el árbol viejo no floreció. Y en los canteros tres colibríes juegan al juego del dominó. Una manzana se está pudriendo y sin embargo nada cambió. La muchachada no come vidrio, ya tiene pronta otra versión. Bueno, son las 5 y 8, acá por lo menos en el reloj. Estamos escuchando Manzana Popular, que es una canción del grupo Cucurrapé, que tanto ha sonado por aquí, pero que hoy suena nuevamente, ya que desde ayer su disco nuevo, que se llama La Penúltima, está en redes sociales, así que recomiendo escuchar el disco de Cucurrapé. Y hoy, en el correr de esta segunda nota, iremos de repente picando alguna de las canciones cada tanto. Les comentaba al principio que el 30 de noviembre se firmó un convenio entre el Archivo General de la Universidad de la República, el AGU, el Rectorado de la Universidad, y la Asociación de Docentes de la UDELAR, ADUR, con el objetivo de realizar una investigación sobre la historia de dicha organización docente desde su fundación en 1964. ¿Por qué es importante contar la historia de ADUR? ¿Cómo se llevará adelante el trabajo de relevamiento, sistematización y puesta a disposición? Para encontrar respuestas a estas y otras preguntas, vamos a conversar con María Eugenia Jung, integrante del área de investigación histórica del AGU, y con Pablo Esati, integrante de la comisión ejecutiva de ADUR. María Eugenia y Pablo están por aquí. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Están también? Muy bien. Sí, sí. En este 10 de diciembre, donde estamos todos con mucha cosa resolviendo, y yo los invito a hacer una nota de programa de radio. Muy, muy, muy práctico mi invitación. Pero para comentar cosas que también son importantes. Sí, y vale la pena. Además es un convenio, un trabajo que vamos a empezar en marzo, pero sí, que bueno, empezamos las conversaciones creo que en octubre, septiembre, fue muy rápido todo. Y bueno, no sé, ahí puede contar más Pablo cómo fue la cuestión desde ADUR, que vinieron a llamarnos a nosotros. ¿A razón de qué? ¿A demanda claro, de qué? En realidad esto arranca medio loco la idea inicial, en el sentido de estamos trabajando en avanzar en una campaña de afiliación, de alguna manera llegar a más gente. Hay un montón de particularidades de ADUR, por el tipo de docentes que integran la universidad, o la mayoría de los docentes, que son en muchos casos de baja carga horaria o bajo grado, que muchas veces es un segundo trabajo. Bueno, estuvimos viendo como algunas maneras para llegar mejor a toda esa gente. Y bueno, cuando empezamos a rever un poco las estrategias o las ideas de cómo llegar a la gente, vimos que faltaba un poco de historia, más allá de lo que capaz que algún militante viejo te cuenta o que uno va adquiriendo ahí en un salón en conversaciones. En las charlas, sí. Claro, pero faltaba un poco de orden. De orden y de sintetizar una historia que debes, digamos, es muy rica, digamos, por un poco por la herramienta que implica ADUR y la importancia que tiene en lo del AR, digamos. Hasta descubrieron cuándo fue la fecha de inicio, claro, de todo el asunto. Sí. ¿Cuándo se festeja el cumpleaños? Sí, en realidad es como, bueno, como muchos de los gremios, originalmente nació con otro nombre en el 64. Y bueno, luego de cuando se estaba restableciendo luego la dictadura, toma el nombre de ADUR, pero antes era la Federación de Docentes. Ahí va, nació como federación. Claro. Bueno, pasaron casi todos muchos de los sindicatos, por lo menos, la CNT, el PID. Exacto. Bueno, nosotros éramos la Federación de Docentes Universitaria del Uruguay. ¿Acta de fundación 31 de marzo? 31 de marzo. De marzo de 1964. ¿Dónde estaba esa acta? ¿Por qué se descubrió ahora? ¿Qué sabemos? No, eso, la verdad que no sé. Fue parte de lo que descubrieron cuando empezaron a buscar, a trabajar, empezaron a hablar como, bueno, claro, para empezar no teníamos un cumpleaños, no teníamos una fecha de cumpleaños que festejar, digamos, que raro, como uno no se lo pregunta, digamos, pero cuando empezás a hacer esto, bueno, ¿por qué no festejamos la fecha? Y bueno, ahí fue que me empezó a trabajar en la búsqueda. Uh-huh. Y precisamente cómo se encontró, no, la verdad que no sé, pero estaba en el local, supuestamente. ¿En algún cajón? En algún cajón. Sí. Bueno, capaz que esto a futuro lleva a problemas de reclamo, de cuándo fue la fecha, como pasa en muchas otras situaciones de la sociedad. Uruguaya. Claro, uruguaya, sí. Específicamente, pero no, digamos, me parece que es digamos, considerando la importancia que tiene ADUR o la importancia de la universidad, como que no debíamos tener una síntesis de lo que fue la historia, que ha sido muy... muy rica y con unos vaivenes muy muy importantes por lo que ha pasado en la sociedad en estos 60 años, digamos, uh-huh. 50, que quizás es más o menos lo que se va, o un poco menos lo que va a atravesar el estudio, pero son años que muy vertiginosos, digamos, en históricamente, digamos, uh-huh. para la universidad, sin duda, digamos. Vos sos afiliada a ADUR. Sí. Así que sí. Tenés como el doble rol. Sí, el doble rol. Uh-huh. Igual en este caso fue un planteo formal de ADUR al Archivo General de la Universidad. Y a nosotros nos pareció enseguida que era pertinente para nuestro espacio en el lugar que estamos dentro de la universidad, haciendo un servicio central, que un archivo en toda regla, digamos, que preserva y custodia y pone en servicio documentación que tiene que ver con la Universidad de la República, y a la vez un espacio académico que desarrolla líneas de investigación, que son variadas, es en historia intelectual, historia cultural, pero que... el lugar de la historia de la universidad es particularmente relevante. Y además es pertinente porque nosotros tenemos una forma de ver la historia de la universidad. Eso se refleja además en cómo hemos ido construyendo nuestro fondo documental y en las historias que hacemos, un poco más amplia, o por lo menos tenemos esa pretensión de que no sea únicamente una historia institucional, de sus órganos de cogobierno o de sus servicios formalmente. Entonces, la historia de los actores universitarios, pero de los colectivos que se organizaron, me parece que entra perfectamente en lo que nosotros entendemos que debe ser una historia de la universidad plural, compleja, matizada... Sí. Parecía como una iniciativa interesante, y ahí pensamos dos cosas. Por un lado, en ampliar la base documental que conserva el Archivo General de la Universidad. Entonces, ahí una de las ideas del proyecto es construir el archivo de ADUR, es decir, tratar de hacer una búsqueda, un rescate de documentación que muchas veces puede estar en casas de militantes de ADUR, de docentes veteranos o no tanto. Tal vez en su mayoría de los casos, ¿no? Sí, seguramente. Entonces, bueno, ahí empezar a conformar el archivo ADUR, que bueno, que estaría bajo nuestra custodia, como tenemos el de FEU, un trabajo parecido al que hicimos en el de FEU, y en ese sentido nos planteamos que quizás estaría bueno hacer, y es lo que pensamos hacer en realidad, una campaña de sensibilización, de llamado a recuperar esos materiales, a los que la gente aporte. Y por otro lado, bueno, contar una historia que nos parece que no se... A ver, la historia de ADUR no es la historia de los docentes universitarios, no son la misma cosa, pero sí es de un colectivo que representa buena parte de los docentes. Y que entonces eso nos daba la posibilidad de dos cosas. Por un lado, empezar a reconstruir un poco cuáles han sido los cambios en las condiciones de trabajo docente. Es una historia muy poco, que se sabe muy poco, incluso hay muy poco dato. Recién a partir del 68 nosotros tenemos datos sistematizados cuando se hace el primer censo universitario de docentes, que se hace en planeamiento, en la dirección de planeamiento con el Instituto de Ciencias Sociales, pero hasta ahí no sabíamos, no tenemos muchas cifras incluso de la cantidad de docentes, la carga horaria, ahora sí sabemos más, pero reconstruir, digamos, las bases materiales un poco de la función docente en la universidad, que en el periodo que se funda ADUR empieza a sufrir cambios. Y nosotros creemos que, de algún modo, la creación, es una hipótesis que, bueno, la investigación dirá si es así o no, que la creación de una asociación de docentes, que se reconoce como trabajadores de la universidad y asalariados, tiene que ver con un cambio en las condiciones del ser docente en la Universidad de la República. Entonces, nos parecía que estaba bueno pensar la historia de ADUR en relación a procesos más grandes de la universidad en su conjunto. Y del Uruguay. Y del Uruguay, claramente, ¿no? Uh-huh. digo, hay que pensar que si fue en el 64, la Universidad de la República, desde los... Primero que era la única. Además, eso nosotros siempre lo decimos. Ahora, seguramente para las generaciones más nuevas, eso no es una novedad, pero sí era una peculiaridad, porque hubo una única universidad hasta el año 84. Exacto. Entonces tenía una centralidad... Absoluta. La sigue teniendo, pero aún en ese momento más. Entonces, en los años 50, 60, empiezan a producirse cambios, que no son solo en Uruguay, pero que en los sistemas universitarios, pero que en Uruguay se refleja a partir de una generación que se ha llamado generación reformista, de docentes muy destacados, muchos de ellos de ingeniería, como Mayolo, y gente que está más vinculada o que pretende cambiar estructuras universitarias, estructuras académicas, para privilegiar más la investigación científica. Sí. Y la investigación unida a la enseñanza, digamos. Uh-huh. Hay que recordar que, bueno, la universidad era profesionalista, es decir, se ocupaba básicamente de formar a las élites, de formar para las profesiones liberales. Sí. Y la estructura docente en ese momento... era de muy baja carga horaria. Era un ser docente en la universidad era una cuestión de prestigio. Claro. Para gente que era desarrollaba su profesión liberal por fuera a nivel privado, muchas veces ocupando cargos funcionales en el Estado o cargos de gobierno, y ser docente de una cátedra era una cuestión prestigiosa. Totalmente, sí. Y eso cambia en la medida que van cambiando muy lentamente y con cambios muy pequeños en los 50-60, avanza esta idea de que la universidad debe hacer investigación científica y no solo formar para las profesiones liberales. Entonces, en ese impulso a la investigación se plantea generar condiciones para la investigación. Una de las condiciones es que haya una carrera de investigador y de docente universitario que pueda vivir de eso. Y es en ese contexto que, por ejemplo, en el 48 se empiezan a dar las primeras DT, que son muy poquitas, 2, 3, 4, primero en medicina y después en ingeniería. En los 60 creo que eran... No tenemos números bien certeros de eso, por eso es parte de lo que está bueno de reconstruir. En los 60 serían 20 dedicaciones totales. Sí. Pero abre un horizonte posible en relación a que uno puede ser docente universitario y vivir del salario universitario. Exacto. Y como una aspiración a futuro, y que me parece que eso fue bastante determinante en un cambio en la cabeza de buena parte de los docentes o de los docentes jóvenes, que permite, o por lo menos creemos que generó condiciones como para pensar una asociación. ¿Y qué pasaba en cuanto a la organización docente antes? Eso te iba a decir, que los docentes antes lo que existían, que tampoco es que sepamos tanto. Claro. Sí sabemos que habían salas de doctores que vienen desde el siglo XIX. Mm. O sea, las salas docentes, que eran de los profesores prestigiosos, en general titulares de cátedra. Se llamaban salas de doctores. Salas de doctores ya en el siglo XIX y principio del siglo XX. Pero más sobre los 60, incluso después de creado ADUR, la Federación de Docentes Universitarios del Uruguay en este caso, lo que había eran asociaciones o agrupamientos de profesores por grado. O sea, la Asociación de Profesores Titulares de la Facultad de Ingeniería de Talcáder, la Facultad de Profesores, la Asociación de Profesores Adjuntos. Son como, tampoco tenemos claro cómo funcionaban todas las facultades. Sabemos que en ingeniería existía, en medicina también. Entonces, bueno, supongo yo, y eso lo veremos con la investigación, que se deben haber solapado estas dos formas de organización docente. Por motivos varios, seguramente una por necesidad hasta laboral, no sé. Sí, la verdad que no sabría decirte. Creo que ahí es que tenemos que... Bueno, hay tela para cortar, sí, es parte de lo que... Quizás es una de las riquezas del esfuerzo este, es como las características de nuestro sindicato. Obviamente todos los sindicatos o gremios están permeados por la forma de trabajo, pero los cambios que han habido en la universidad, si bien la tenemos asociada como una institución muy lenta en los cambios, si uno repasa estas décadas, ha sido impresionante el cambio estructural de la forma de visión, de lo que hablamos esto. Antes era una universidad completamente profesionalista, y no en tanto tiempo han habido cambios drásticos que tienen su impacto en ADUR, y ADUR es parte de esos impactos también en la historia. Entonces, ser parte de la dirección o en muchos casos canalizar el cogobierno a través de ADUR nos ha llevado a que nosotros mismos somos partícipes de ir generando esa historia y ir generando cambios que van moldeando una universidad distinta a la que uno puede ver hace 50 años. Y bueno, y en muchos aspectos, ¿no? Porque, no sé, más recientemente uno, el cambio, lo que fue, digamos, el abordaje del interior, por ejemplo, en pocos años, obviamente uno nunca está conforme y siempre le parece que falta un montón de cosas, pero cuando lo ve en periodos tan cortos históricos, los cambios que logra la universidad en su abordaje son muy fuertes. Y eso impacta mucho también en la dinámica de Agur. Entonces, yo creo, digamos, un poco pecando de anticiparme, pero como yo no soy parte de los que investiga, pecando un poco de anticiparme a los resultados, me parece que hay mucho de eso, de esos cambios, cómo van a impactar en Agur y cómo Agur impactó en esos cambios. Es como una relación súper interesante. Claro. Para ver también lo que ha pasado en la universidad, digamos, como efecto también de todos esos cambios, digamos, como que es un movimiento muy particular, digamos, me parece a mí. Sumó sí. El desarrollo de la extensión universitaria, ¿no? También. Sí, ahí hay una cosa que tiene que ver con la especificidad de los gremios dentro de la Universidad de la República, que es cogobernada. O sea, pasa con la FEU y seguramente CGU, que quizás tienen menos representación, o otros gremios que puedan haber, que no son solo gremios con demandas reivindicativas o condiciones de estudio, condiciones de trabajo, salariales, sino que son parte de la gestión universitaria, son parte del gobierno universitario. Entonces eso... El gobierno al que le demandan, digamos, claro. De alguna forma. Sí. Sí, y muchas veces es al gobierno nacional que se le demanda también, cuando son supuesto, las cuestiones presupuestales. O sea, como que juega a dos puntas. Pero al ser parte del gobierno, eso le da como unas especificidades a la vida gremial, a las políticas gremiales, que me parece que lo hace particular o por lo menos diferente a otras agremiaciones, ¿no? Incluso dentro del ámbito de la enseñanza. Incluso dentro de los propios gremios también uno puede ver en la FEU, eso está un poquito más estudiado para los 60, 70, cómo muchas veces ese involucramiento en la gestión del gobierno generaba ciertos desfasajes entre la dirigencia de la Federación de Estudiantes y muchas veces las bases estudiantiles, ¿no? Porque, bueno, implica empezar a estudiar, a aprender sobre gestión universitaria, a tener que dar discusiones en términos más académicos y no solo político-gremiales. Entonces, como que se mezclan varios roles y me parece que eso también es una cosa interesante para... que creo yo que va a estar presente en la investigación. Nosotros lo que hicimos fue definir, eso incluso lo acordamos con los compañeros de ADUR, hacer como tres etapas del trabajo. El resultado final, la idea es que sea un libro, y estuvo bueno esto de pensar un proyecto que es a 2 años, porque ningún libro, y además en eso los compañeros de la directiva de ADUR que vinieron lo plantearon de entrada, sabían, eran conscientes de que una investigación seria no se puede hacer ni en 6 meses ni en 1 año, un libro lleva tiempo. Menos cuando no se sabe mucho con qué te vas a encontrar. Exacto, y que además no tenés un repositorio documental que está ahí, uno va y lo consulta. Exacto. Entonces, eso estuvo bueno porque me parece que además es no solo de conciencia de lo que significa el trabajo y querer hacerlo seriamente, sino que implica pensar en un trabajo de largo aliento, complejo, no sé. Me parece que en ese sentido también es una muestra de confianza. Y ahí nos planteamos, bueno, como el resultado del libro y la construcción del archivo, para lo cual desarrollar campañas. Ahora ya incluso dimos unos mails donde la gente que pueda se puede comunicar ahora con nosotros. Ahora lo pasamos. Está, pero nosotros lo que después, a partir de marzo, vamos a institucionalizar y ver cómo eso lo canalizamos a través de redes, incluso con la gente del Secretariado de Comunicación de ADUR. Un archivo, perdón, María Eugenia, que va a estar disponible en el AU. En principio virtualmente sí. En el AU. No virtualmente. Ah, presencial. Sí, presencial, tangible. Sí, va a ser tangible. Sí. Es el archivo de ADUR que en principio va a estar en custodia del Archivo General de la Universidad. Ahí vamos a hacerle todo el tratamiento archivístico, la organización de los materiales, o sea, va a estar en un lugar acondicionado para eso. Nosotros además, bueno, vos sabés el resto capaz que no, pero tenemos una sede nueva que está buenísima y que tiene las mejores condiciones para eso. Hoy además tenemos la posibilidad de ofrecer un buen entorno para la documentación. Lo es. Estaba pensando en, ahora te dejo, que incluso en alguna conversación con alguna de tus compañeras del archivo, esta idea de que, claro, a veces que una construcción de un archivo o un archivo no es una historia completa nunca, ¿no? No, claro. En todo caso, bueno, son fotos de una película, que uno... Pero, y ahí hay una dificultad permanente en cuanto a comunicar eso, que no todo lo que está presente en un archivo, ¿no? o no toda la, no toda la historia de una institución está presente en un archivo, porque es imposible, primero, y pero también hay momentos en que uno tiene que tomar las decisiones en cómo se comunica eso. No, además, un archivo es lo que conserva y lo que queda fuera, sí. Porque hay un proceso de selección, a veces es natural porque uno no, hay sí. cosas que no se encuentran, pero además porque quienes estamos en un archivo tomamos decisiones sobre sí, la claro. documentación. Ah. Entonces, entre lo que queda y lo que queda fuera, siempre hay decisiones que son políticas. Lo que son huellas. Exacto. Huellas, de, en este caso, del pasado de Adur, que nos van a permitir reconstruir una historia entre todas las posibles historias que podrían hacerse de Adur. ¿No? Nosotros tomamos una serie de decisiones, en principio, como una periodización bastante apegada a la periodización clásica política, digamos, de Uruguay. Esos son como, eso ya de por sí son decisiones bastante sustantivas, por lo menos para los historiadores. Las cronologías no son solo una sucesión de hechos, sino que implican tomar decisiones que son interpretativas. Y después, bueno, hay cosas que hay que dejar abiertas, porque va a depender de la documentación que encontremos. Exacto. De los testimonios, porque acá hay también, eso es parte de lo que acordamos y que además precisamos, que es reconstruir y recuperar testimonios orales. ¿Qué nos dicen? Incluso la idea es armar un archivo de historia oral lo más amplio posible, con entrevistando a distintos docentes de distintas generaciones, no solo para conseguir el material o la documentación que puedan tener, sino para que nos cuenten sus experiencias. Y después con eso se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces la idea es también tener productos intermedios donde nosotros vayamos mostrando, capaz que algunos videítos, capaz que, no sé, eso lo vamos a ir definiendo más en concreto en el camino, sí, y con la gente de Adur, claramente. Digo que también destacar que el periodo que estamos esperando abordar tiene dificultades intrínsecas, digamos, en el sentido de... Claramente, durante la dictadura... La intervención de la universidad, instituciones... Bueno, no solo eso, sino que fue un periodo de digamos, bueno, yo no vivía, pero era un periodo de mucha destrucción de documentos, de que era muy comprometedor. Sí. Entonces, es mucho más difícil, pensando en todo lo que va a quedar afuera porque no vamos a tener documentos. Es una época que obviamente destruyó mucha cosa. Ahí el testimonio oral va a ser claro. Me parece sí, que... además ahí las organizaciones formalmente no existían. Claro. Digo, yo creo que el periodo de la dictadura nos va a dar la posibilidad también de conocer un poco más de la universidad durante ese periodo, que tampoco sabemos, más allá de las cuestiones más que hacen más a la represión, la destitución de docentes, que fueron muchos los docentes destituidos. No hay números así como, pero en principio se estima que son un poco menos del 50% de los docentes que o fueron destituidos o renunciaron o se fueron al exilio. Pero bueno, ahí hay que ver si hubo intentos de organización clandestina o no, cómo fue esa reorganización a partir de la apertura, el año 83 seguramente fue muy relevante. Después, la transición del 84, cuando se crean los consejos interinos y después vuelve toda la camada de docentes que no había estado en la universidad durante eso, cómo se da esa amalgama. Sí. Bueno, es ahí que Federación de Docentes se... Sí, ese proceso es súper, digamos, a mí visto como de afuera, es como súper interesante digamos, como el choque de dos mundos distintos que tuvieron que adaptarse y empezar a trabajar y como una universidad completamente nueva, digamos. Total. Como que del 85, 86 más o menos, cuando empiezan a establecerse la gente que regresó al exilio o gente que estuvo por fuera de la universidad por motivos políticos, es como una etapa que fermental, digamos, que de mucho de cambio impresionante que como que este tipo de trabajos de recopilar la historia y un poco ordenar estas cosas, me parece que nos pueden dar un salto importante a la hora de evaluar esas etapas y aprender también, porque obviamente eso se hizo mucho por la necesidad del momento y la situación, sí. Pero siempre hay un montón de aprendizajes para rescatar y aplicar en otros momentos, digamos. Me parece que en ese sentido como que han habido muchas etapas súper trascendentes de la universidad que Adur estuvo de alguna manera u otra y que esto puede aportar mucho. Exacto. En ese sentido, digamos. De ese lado es como, digamos, algo que arrancó como, bueno, medio inocentemente, como cómo mejoramos una campaña de afiliación, terminamos en algo que es como más una revisión nuestra como herramienta y que trasciende mucho más. Que es importante. Sí, mucho más que la. Capaz que la campaña de afiliación ahora quedó casi que en segundo plano. Como No, obviamente que no, pero digo, como que uno cuando... Claro, no se embale con lo del archivo. Claro, nos empezamos todo a copar. Igual para como... eso estábamos nosotros. Ahí va. Claro. Pero para bajar un poco la pelota también. No, bueno, sí. Pero ellos tercerizaron de algún modo, que me parece que eso está... Bueno, de vuelta, ahí es como... Es la característica de lo que es ADUR, digamos. Sí. Es que es la universidad y que en quién va a confiar en hacer un archivo. En la propia universidad, la gente que trabaja, como que un poco la línea que ADUR defiende en general, digamos, como bueno. A veces se da que las historias o los archivos de las instituciones no entran en concordancia con los lugares donde están disponibilizados, ¿no? Pues y en este caso creo que es como, bueno, ¿dónde va a estar el archivo de ADUR si no el archivo general de la universidad? Claro. Y que integrantes del archivo sean también estén afiliados a ADUR, me parece que facilita o debería facilitar un poco ciertos vasos de comunicación. Igual, aunque no sé si todos los que van a estar en el equipo están afiliados, si no sería un problema. No, hay que decirlo por las dudas. Ahí va. Porque la idea es que el proyecto lo vamos a coordinar Vania, Marcarian y yo, pero va a ser un equipo de 6 personas. Uh-huh. Entonces, es un equipo grande, me parece que con gente como de distintas procedencias disciplinares y de trayectorias académicas distintas, que me parece que eso está bueno. Uh-huh. Y la idea además es que la gente que integra el equipo también escriba los capítulos. Bien. O sea, no sé, yo creo que va a ser un proyecto grande. No sé, nosotros le tenemos mucha confianza. ¿Cuántos afiliados hay en ADUR hoy, sabemos? Y del orden de 3.000 más o menos. Bien. Hay una particularidad es un número que oscila mucho por la característica de los cargos, ¿no? O sea, y bueno, otras características más de gestión interna de la universidad otro día lo conversamos. Cuando cambias de cargo te dan de baja de la afiliación, entonces hay mucho, bueno, pero digamos, la característica de los cargos no es como otro trabajo que es mucho más permanente. Incluso nuestros propios cargos tienen un límite, será de un año o 5 o 3, pero eso genera cierta particularidad. Digamos. ¿Y la campaña de afiliación tiene como un número en la cabeza puesto en cuanto a objetivo o no? En realidad lo que fue como una intención de tenemos que avanzar en nosotros sentimos de alguna manera que somos más representativos de ese número, digamos. Claro. En el sentido que hay mucha gente que se siente parte del sindicato, pero bueno, quizás no está afiliada por cuestiones de que no sabe cómo afiliarse o que recién llegó o que es su segundo trabajo. Exacto. Y bueno, no es tan clara como los pasos para dar o etcétera, pero que en verdad como que hay mucho y hay un montón de servicios que los docentes trabajan incluso estructurados en torno a la ADUR de ese servicio, pero no están afiliados por motivos diversos. Sí, por procesos que no es necesario como en otro tipo de trabajo tan estrictamente la afiliación. Por eso es importante hacer una campaña para comunicar también. Claro, y también para afianzar esos canales de que tienen que ser más formales, de que eso genera un montón de otras cosas en sentido de la representación de los distintos ADURES, por ejemplo, en la convención de ADUR, eso va de la mano de la cantidad de afiliados que tiene. Cuestiones de ese sentido, que aparte está muy bueno que cuanto más gente participe y aporte y haya más voces, obviamente es más rico la síntesis. Pero es un poco la motivación original. Hacemos una tandita, y ya venimos. Alvarito, vamos a escuchar también Voló. Cucurrape, seguimos. Llego sin culpa cerrando el paraguas. Una sonrisa blanca se le escapó. Se soltó el pelo y tiró el sacón. Al diablo voló un zapato y el otro también voló. Quedó mirando por la ventana, reflejos en el jardín. la boca un rastro. Tomo un café, tomo dos. Un amor doble en el vendaval. Dos veces adiós, adiós. Traviesa soñó en aquel. Y en aquel otro también pensó. Adiós, adiós. Traviesa soñó en aquel. Y en aquel otro también pensó. Thank you. se abrió Mimi. Escuché que no lo va a seguir. Puro cuento el pedigrí. Otra cosa con el plan Fifi. Y en la esquina está el gurí. Con un perro y un sombrero gris. Elogiando el bar así. Esperando el sí de su Mimi. La noche se alarga. La lluvia siguió. Los tragos y la ansiedad en la barra. Un beso en la esquina, como un chaparrón. Bueno, en este caso estamos escuchando la canción Parafue, ¿verdad? Que es la tercera del disco, la penúltima del grupo Cucurrapé, que recomiendo como siempre, y que tiene su nuevo disco en las redes, no, en las plataformas digitales, las redes también, pero las plataformas digitales básicamente. Estamos conversando sobre esta historicidad que se está generando a partir de memoria, historicidad de Adur, con Pablo y con María Eugenia. Y a ver, no se parte de cero, si bien ya algunas pistas dimos, pero ¿qué hay en Adur presente hoy como semilla para empezar a generar un esqueleto en cuanto a materiales posibles? O también es parte del primer trabajo el ordenar lo que hay y ver, bueno, qué material es el caso. Yo creo que hay bastante poco. Quizás lo más jugoso es la cercanía a un montón de militantes que se espera o que se tiene la idea de que tengan material, uh-huh, digamos, disperso en su lugar. También un poco esta movida sirve para hacer ese llamado a muchos colegas que incluso quizás en su momento estuvieron, digamos, hoy en casa quizás están jubilados, que no son partícipes de Adur, pero que estaría buenísimo que en la medida que tengan material que lo puedan acercar o que si ellos mismos tienen la capacidad o pueden aportar historia, sería excelente, digamos. Creo que el material en el que disponemos hoy en Adur es bastante más reciente en cantidad, digamos, sin ser algún tipo muy pequeño de, no sé, de panfletos, etcétera, que siempre hay algún material, pero es bastante mínimo comparativo con el tipo de cosas que uno espera y anhela tener en el archivo en algún momento. Capaz que cuando empiecen a ordenar, a sacar cosas para traer al archivo, encuentran alguna documentación relevante que no sabían que tenía. Claro. Nosotros en el archivo lo que sí tenemos, nosotros tenemos una, entre los archivos privados, tenemos primero varios archivos de docentes, la mayoría de nuestros archivos privados son de docentes muy destacados de la universidad, que en su mayoría han tenido militancia gremial, claro, dentro de la universidad. Entonces, en muchos de esos archivos ya encontramos cosas. De hecho, con lo que publicitamos el afiche de es la portada de un cuadernillo que tiene la segunda convención de Adur, que fue en el año, no era la Adur, me corrijo, la Federación de Docentes, ¿sí?, Universitarios del Uruguay del año 72. Y eso lo encontramos con Baña, empezamos a mirar, tenemos una colección que se llama Trayectorias Universitarias. Sí. Que ahí hay de docentes que todavía han aportado documentación, pero que todavía no es un volumen importante como para hacer un archivo privado solo de esa persona. Y ahí empezamos a buscar y ahí lo encontramos en documentación que había donado hace tiempo Ana Ferrari, que fue decana de medicina. Y ella ni se acordaba que estaba eso. Entonces, creo que peinando el archivo de la universidad, nuestros fondos documentales, ya vamos a encontrar algo. Es cierto que, por lo menos por lo que vimos hasta ahora, la mayoría de las cosas o de los documentos refieren más al periodo de la transición democrática, los primeros años de retorno y reinstitucionalización, digamos, de la universidad. Pero ya hay alguna cosa. Creo que lo fundamental va a venir de lo que puedan donar las personas, los docentes jubilados y no jubilados. Una cosa importante, y corríjame, justamente para activar estas búsquedas personales, es que la intención, por lo menos en primera instancia, no es hacerla hasta la actualidad. No. Ahí va. Nosotros nos propusimos, eso te decía, definimos tres periodos, uno que va del 64 al 73, por eso decíamos que es la periodización clásica política, de la historia política, que bueno, es todo el periodo radicalización en el país, también de enfrentamiento entre la UDELAR y las autoridades nacionales, de revitalización, además de la movilización social, sobre todo la movilización estudiantil. Cerramos con el golpe de Estado. Uh-huh. Y después el periodo de la dictadura y después el regreso a la democracia, proceso ese más de reinstitucionalización y de como volver a organizar, pero pensamos llegar como hasta los 90, no mucho más allá, porque es difícil historizar procesos tan recientes, claro, donde las cuestiones, los asuntos que están en discusión, en debate, están muy abiertos, frescas, sí, y no hay como una distancia necesaria. Pero creo, y bueno, ahí dejamos un poco abierto los 90 y cuántos cerraríamos, porque vamos a ver qué es lo que la documentación nos permite reconstruir. Uh-huh. Pero a priori pensábamos 95, 96, quizás en 96, que es el cierre con un ciclo de protesta bastante importante, que si bien es en secundaria con la reforma Rama, es capaz que ahí hay algunas, puede ser un punto de cierre, pero no lo tenemos definido. Sí vamos a llegar hasta los 90, pero no hasta la actualidad. Bueno, estaremos atentos a que vayan generándose los diferentes pasos y esperemos resultados. ¿Cómo no? Va a haber, seguro, intermedios y después y el por libro. Supuesto que invitamos a toda la gente que tenga materiales o conozca a alguien que pueda llegar a tener materiales y esa, exacto, cadena infinita a que los acerque. Estaba intentando buscar los correos electrónicos. ¿Vos los tenés a mano? No, sabes que me olvidé. No me mates. Para poder, no, tranquila, pero bueno, de alguna forma. Aguconsulta@gmail.com, seguro, porque es el repetilo, a ver. aguconsulta@gmail.com, que es el correo del archivo. Y creo que el de Adur, adurcen@cesiu.edu. Eran esos dos, perfecto. Después igual lo cualquier cosa los corroboramos y te los pasamos. Bien, bueno, gracias a ambos. No, a vos. Nos vemos. Placer. Gracias. Nos vamos. Son 10:52, pero hoy nos vamos un poquito más temprano. Este es el último germinador del año, así que no sé cuánto va a volver el germinador el año que viene, cuando Alvarito quiera. ¿No? Mata. Pero en principio nos despedimos. Ha sido un placer, por supuesto, no solamente estar hoy, sino estar este año aquí en Radio Pedal. Nos vamos con Cucurrapé y nos encontramos en cualquier momento. Que pasen bien. Ayer le hicieron un homenaje en la cortada que da el campito. Libaron y después saltaron al fango y gritaron por él. Me contó un tío todo locura que siempre sueña con él. Que ama San Barro en un tablero viejo y miente todo lo que puede. Le baila un ojo cuando calcula, parece un loco perdido. Pero si canta en español antiguo, Rosina babea, Julieta suspira. Ayer le hicieron un homenaje en la cortada que da el campito. Libaron y después saltaron al fango y gritaron por él. Siempre sueña con él, que ama San Barro en un tablero viejo y miente en todo lo que puede. Le baila un ojo cuando calcula, parece un loco perdido. Pero si canta en español antiguo, Rosina babea, Julieta suspira. Ayer le hicieron un homenaje en la cortada que da el campito. Libaron y después saltaron al fango y gritaron por él. Rosina babea, Julieta suspira. Ayer le hicieron un homenaje.